Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Videograbador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta para ti le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. Y qué larga se hace la espera sin ustedes, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a otra atrapante edición de Invasores del Espacio, esta hora donde convertimos tus oídos en un boliche con los grandes éxitos de los 80, 90 y 2000, pero especialmente donde tapizamos este espacio con canciones del mundo del Italo Disco, del funk, del pop, que disfrutamos. Algunas son conocidas, otras no tanto, algunas son canciones clásicas y otros son clásicos por descubrirse. Estamos en WhatsApp en el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. Mi nombre es Santiago Alonso y en esta hora estaremos con estas grandes canciones. Salimos en más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet. Ya inauguramos esta bonita edición de Invasores del Espacio que comienza de esta manera, con luces de colores, como bien dice la canción. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Bienvenidos, muchas gracias por ese aplauso 100% espontáneo. En este estudio estamos colmados de gente que nos manda besos, abrazos, nos muestra pancartas con los logos de Italo Disco, de Gapul, con la cara de Ken Laszlo, de Lee Marrow. Y por supuesto estamos con ganas de abrir este programa con Boney M, Got to Go Home, canción que ha sido remixada hasta las manos, pero que el original, bueno, no hay con qué darle. ¡Hola! Sean todos bienvenidos, estamos en el 11-25-36-48-14, estamos en Instagram, en Santi en la radio. Abrimos ahora Boney M, Got to Go Home. Damas y caballeros, pasen y oigan, esto así comienza. Escuchamos a Bonnie M haciendo Got to Go Home, esta banda que nació allá por la década de los 70, este grupo alemán de música disco que tuvo mucha notoriedad, entre otras canciones, por este tema. Fue creado por el productor alemán Frank Farian en 1974, que vamos a recordar que por aquel entonces trabajaba para una discográfica alemana llamada Hansa, que lanzaría un dúo que por ahí lo conocen, por ahí les suena, que se llama Modern Talking. ¿Lo tienen? Sí, claro que sí, por supuesto. Y se estima que en el mundo este conjunto vendió 170 millones de copias. Digamos que la componían cuatro artistas que trabajaban en Londres y Países Bajos: Bobby Farrell, Marcia Barrett, Maisie Williams por supuesto Liz Mitchell. ¿Cuáles fueron sus éxitos? Daddy Cool, Matt Baker, Sunny, Rasputin, Rivers of Babylon y por supuesto Got to Go Home, que la acabamos de escuchar. Funcionaron poco tiempo, 9 años, pero han lanzado canciones muy recordadas entre 1975 y 1986. Si quieren encontrar mucha más información, ingresan a bonnym.es, Bonnie con Y, bonnym.es, y ahí se encuentran con la historia completa de este conjunto que tiene, bueno, más de 10 discos en su haber. Recordemos que partiendo de los años posteriores a su división, a su separación, aparecieron álbumes como por ejemplo Lo Mejor de Bonnie M en un arrebato de originalidad de 1997, Remixes de 2005, La Magia de Bonnie M de 2006 y Disco Collection del año 2007. ¿Cómo se llamó el primer disco? Take the Heat Off Me, del año 1976. ¿Sí? Hola Sandy, ¿cómo estás? Gracias por este tema original. Estaba cansado de escuchar la versión remixada de Doc Sauce, Barbara Streisand. La verdad que, dice, los pibes de ahora no comprenden la magia del funk de los 70, dice acá Raúl de Bellavista. Bueno, démosle tiempo, ¿no? Digamos, si los tangueros no se enojan, podemos decir que este programa es como el tango, que te espera, sin ninguna duda. Bien, vamos a avanzar entonces con lo que tenemos, que es un cover de una canción reconocida de Cutting Crew, pero en esta ocasión reversionada, repensada por Gete Van, y el tema es I Just Died in Your Arms. Versión Synthwave. Dicen en producción, parece salida de Cobra Kai la canción. Sí, bueno, en realidad Cobra Kai se nutre del Italo Disco y de las canciones ochentosas para tener ese estilo retro en lo sonoro. Get you on, I just died in your arms tonight. Sun, desabrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Esto es Two Minds Track, Cry, Cry, Cry. Saludamos al amigo Lucas Matías Pereira, la voz institucional de este programa, junto a la de Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguaz, y a ellos, abrazo inmenso. Estos serán Two Minds Crack, Cry, Cry, Cry. Y pasamos rápidamente a una canción que hemos escuchado muchísimas veces, pero que siempre queremos volver a escuchar. Y es un tema de The Buggles, Video Killed the Radio Star. MTV abría sus transmisiones, para que se den una idea, con esta canción, con la idea de pelearle el mundo de la música y la disputa a las radios. ¿Cómo le fue? No sé, che. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Escuchamos a The Buggles haciendo Video Killed the Radio Star. Y no, muchachos, la radio no va a morir. Irá a cambiar, pero no va a dejar de haber una persona hablando, produciéndote cosas. Y eso es lo importante. También te produce cosas esta canción y eso es algo que celebramos. Ahora cambiamos rápidamente el ritmo porque nos vamos a otra época. En Invasores del Espacio. Oh, la, la, la, la, la. Un bloque en los noventas. Lo vamos rápidamente a escuchar. A Selvin Rothstein con Frankie McCoy. Come on. Push me to the limit. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Push me to the limit. Al oído Salvin Rotain junto a Frankie McCoy, un tema de 1994. Esto es Push Me to the Limit. Esperamos tu mensaje tanto de audio como de texto en el 11 25 36 48 14, en este programa que llega a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, tu lugar en internet. Otro remix, Dr. Alban, Pow Pow, It's My Life. Remix, acá en Invasores. 11 25 36 4814, en Instagram y en TikTok, Santi La Radio con Maya. escuchamos a Dr. Alban, It's My Life, remix Pow Pow, del año 1993. Y ahora pasamos a escuchar un remix de uno que conocemos muchísimo, DJ Bobo, Celebration. DJ Bobo, Celebration. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Vamos a agasajarnos con un clásico de Technotronic. Esta vez llega Move Jazz, aquí en Invasores del Espacio. Nuestro WhatsApp 11-2536-4814, en Instagram, Santi en la radio. Ahí nos encuentran y mandamos saludos a todo color. Technotronic, Move Jazz. Discos, Pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Y nos vamos al año 2010, no porque hubiese una canción de allí que quisiésemos pasar, sino un remix, eso, hecho en ese momento. Un enganchado, en realidad, con lo mejor del sello Gapul. Hola Santi, ¿cómo estás? Me llamo Daniela, trabajo en una guardia en un hospital en Morón y te escuchamos en la radio local y la verdad que es un placer escuchar canciones a la noche. Por un momento cierro los ojos y hago de cuenta que estoy en la disco. Che, gracias, En serio, es una responsabilidad estar acompañando esos momentos. Esto es Shooting Star de Roy, remixado con otras canciones. Edit de Gapul en Invasores. Hola Santi, ¿cómo te va? Gracias por estos remixes. No los encontraba en ningún lado y están acá. ¿De qué discos son? No, es un disco de remix. No, no, es uno de Gapul que se llama Gapul Mix, Mega Mix Amateur de DJ Salvo, del año 2010. Lo pueden buscar en internet, lo encuentran muy fácilmente con estos temas de Italo Disco, Eurobeat, House y Techno, que lo pueden encontrar fácilmente en diferentes lugares. Nuestros mensajes están en el 11 25 36 48 14. ¿Cuál? 11 2536 48 14. Ahora pasamos a escuchar Paul Sorata, Florida, conocida popularmente por Move Your Feet. Mueve tus pies. Italo Disco aquí en Invasores, una marca registrada de este programa que tiene ya más de 7 años en el aire. Mirá cuando sean 20. ¿Qué hacemos? Cerramos un estadio, Luna Park. Traemos acá en Laszlo. Y una mega fiesta. Sí, claro que sí. Todo eso es posible. Y lo vamos a hacer. Denos apenas un poco de tiempo. Paul Sorata, Florida. En realidad, Move Your Feet. Acá, en Invasores. ¿Dónde si no? I know people flip in this funky beat. I wanna rock and roll, I wanna rock and dance, I wanna rock good music in Jamaica land. I love you fine girl, I love you land and rich. I want to have a surf in California beach. If you like this, you come with me. But you do not, and clap your hands, stand up, and move your feet. I'm a girl and clap your hands. What are you doing? What are you going? Move your feet and start in the game. If you want to dance this different bit, you have to get the moving feet. You're feeling alright, the sun on the tree. I don't even flip in this funky bit. If you want to dance to this funky beat, you have to get it out and move your feet. We are here to jam. We didn't come to play. If you don't want to dance, don't have to stay. Move your feet, come and dance with this beat. Get on up, get down your way around. Move your feet, come and dance with this beat. Get on up, get down your way around. Move your feet. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Nos está por cantar al oído Sandy Martin con su hit People from Ibiza, gente de Ibiza acá en Invasores. Quedan muy pocos minutos, escuchamos a Sandy Martin con People from Ibiza y nos queda una última canción en esto que se llama Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Como dice el amigo Lucas Matías Pereira y nos anuncia con esa voz tan talentosa, ¿no? Cerramos esta edición con Spagna, la canción Easy Lady. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontraremos en la próxima emisión de este programa lleno de canciones y lleno de color también, traído a ustedes gracias a republicahosting.com. Como dijo Cerati, nada más queda. Nos reencontraremos en la próxima edición, que será más temprano que tarde, con lo mejor de los 80, 90 y en parte también de los 2000. Spagna, Easy Lady, último tema, y nosotros ya nos vamos. Damas y caballeros, gracias totales. Chau. Del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado.